Estamos con la doctora Mariana Becerra, de la Oficina de Trata contra la Trata de Personas de la Defensoría del Pueblo de la Nación, porque han venido realizando una actividad esta semana bastante agitada dentro de todo y además, bueno, con buenos resultados. La idea, y creo que con Mariana lo resaltamos recién fuera de micrófono, de que la gente se va acercando, que cada vez más se interesan en el tema, cada vez nos requieren más, y también los lazos que vamos haciendo con las provincias, con los distintos estamentos del Estado, para tratar de terminar con este flagelo y, por supuesto, para también darle un servicio a toda esa gente que lo estaba necesitando. Mariana, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Contanos un poco. Primero, tu experiencia de Chaco, que donde fuiste a dar una charla, donde te reuniste cuando hubo mucha gente interesada en el tema, además. Contame cómo fue eso. Mira, lo del Chaco fue increíble por dos cosas. Por la cantidad de gente que vino de distintas ciudades del interior del Chaco, inclusive de Corrientes, a la capacitación, muchas docentes, fuerzas de seguridad, ONGs, funcionarios, que se acercaron. Pensá que llegaron llegaron a designarse dentro del mismo curso 350 personas, y 50 más quedaron afuera, porque era realmente mucho el interés de la gente de capacitarse y conocer sobre la temática. Además, la provincia acompañó este emprendimiento, la Defensoría del Pueblo de la provincia, pero también la legislatura lo declaró de interés provincial, y al Ministerio de Educación también lo declaró de interés para la currícula de los docentes. Con lo cual, o sea, también que esto se vaya difundiendo en las escuelas, que la gente lo vaya sabiendo y que los maestros también lo vayan sabiendo, porque ellos son los que estén en el día a día también con casos que pueden llegar a surgir, ¿no? Que el maestro sepa que dónde puede acudir o qué puede hacer para poder... De hecho, la mayoría de las preguntas después de la capacitación fueron de los docentes, que hoy reciben temáticas de violencia, de abuso sexual, de chicos que dejan de ir a la escuela y que por ahí van a la familia, y la familia dijo, no, se fue a lo de un pariente y no se sabe más nada. Entonces, los docentes hoy, la verdad que están muy solos y con muy pocas herramientas para la diversidad de problemáticas sociales que tienen los chicos y las familias de donde vienen estos chicos. Fue muy enriquecedor y la verdad que tuvo mucha repercusión mediática por la temática y por la necesidad, sobre todo, de que, es más, nos decían gracias de que Nación esté presente y nos dé estas herramientas. Nuestro encargado de oficina, nosotros le dimos el material que nosotros estamos difundiendo. Mauro Chazarreta, de la oficina de Chaco. Sí, la verdad que muy bien lo está haciendo él en las escuelas y se está moviendo mucho en la provincia, dando a conocer este tema y dando los teléfonos y los lugares a donde pueden recurrir. Hoy, por otro lado, hicimos una reunión con el Ministerio de Seguridad de la Nación vinculado a la búsqueda de personas, porque estamos trabajando en forma coordinada con un nuevo sistema de comunicación de las fuerzas federales que se llama CIFCOP, que se está implementando en todas las provincias del país y que tiene que ver que cuando nosotros tenemos información o denuncia de una persona que ha sido extraviada, nos comunicamos inmediatamente con ellos, dándole la información que hemos podido recabar, y ellos en tiempo real lo incorporan en este sistema, que es un software, y llega a todas las provincias, a las cuatro fuerzas federales, a la Dirección Nacional de Migraciones, para que inmediatamente cualquier policía provincial o cualquier gendarme o miembro de la Policía Federal que tenga conocimiento o pida un documento y salga en el CIFCO, va a salir que hay una búsqueda de paradero o que esa persona aparece como extraviada. Es una forma de concentrar, actualizar en una sola base de datos la información que hasta hace poco estaba dispersa o era insuficiente o había obstáculos reales para acceder a ella. Me parece que es una herramienta muy fuerte que no solamente se utiliza en la búsqueda de personas, sino también en los pedidos de captura, en los secuestros de automóviles, etcétera. Y hoy vinieron justamente dos profesionales del Ministerio de Seguridad a capacitarnos a los funcionarios nuestros para que sepan que existe esta herramienta y poder coordinar acciones para trabajar en conjunto. Claro, que no esto ya excede solamente a la trata de personas. Totalmente. También excede a otro tipo, pero que también puede trabajar, o desde el lado que puede trabajar la Defensoría, se va también a tratar de trabajar en conjunto. Esto es muy bueno, es un reconocimiento también a nuestro trabajo, ¿no? Es totalmente un reconocimiento al trabajo de la Defensoría, el que ellos confíen o que ellos traten de que nosotros estemos implementando también este programa, e incluso creo que escuché por ahí que que va a haber como una terminal nuestra, ¿no? De dentro del programa, una parte del programa que nosotros vamos a poder, sí, donde vamos a poder consultar y manejar también. Exactamente. En realidad, nuestro protocolo de búsqueda de personal, nosotros ponemos que interactuamos con ellos y la idea es que ellos después, a partir de un convenio, nos den la posibilidad de cargar datos nosotros en ese CISCO. También bajar cuando las bajas, que es re importante porque muchos organismos no lo hacen una vez encontrada la persona, darla de baja en todos los registros provinciales, nacionales y en el CISCO. Perfecto, perfecto. Bueno, te agradecemos mucho entonces, Mariana Becerra, la doctora Mariana Becerra, de la Oficina de Trata de Personas de la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias. Hasta luego.